Estudio número 22, correspondiente al jueves 30 de julio de 2015. La palabra clave en este estudio es discípulo. Discípulo significa seguidor, aprendiz. Es el que quiere ser igual a su maestro en todo. En 1 Juan 2, 5 y 6 dice el apóstol: pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Seguir a Jesús no es aprender una serie de lecciones didácticas, es decir, hacer un curso de discipulado y con eso ya está, ya soy un discípulo. Seguir a Jesús no es seguirlo a la distancia. Jesús tuvo muchos seguidores, pero solo tuvo 12 discípulos. Pensemos, ¿cómo vivió Jesús? ¿Qué actitudes y acciones caracterizaban su estilo de vida? ¿Cuáles eran sus rutinas? Los discípulos veían lo que hacía, convivían con él. Pero Jesús les dijo, tenemos sus palabras en Juan 16, del 7 al 14, y ya lo vamos a leer. Juan 16, del 7 al 14, Jesús les dijo: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También vamos a leer sus palabras en Juan 14, del 16 al 18, donde Él dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Es decir, Jesús aquí está hablando de la venida del Paracletos, que es la palabra griega para Consolador, el confortador, el compañero, el que está al lado de. Jesús estableció que el Espíritu Santo continuaría su ministerio docente y confortador hacia los discípulos cuando Él ascendiera al cielo. No solo estaría con ellos, sino que estaría en ellos. Los discípulos solo podían estar con Jesús allí donde Él estuviera físicamente. Pero al dejarlos y enviar a su Espíritu Santo, ahora podrían disfrutar de su compañía en todo tiempo y lugar. Entonces, ¿por qué les dijo les conviene que me vaya? Esta es la realidad de cada hijo de Dios. Jesús volvió al cielo, nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Él nos recuerda todas las cosas, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos consuela, Él nos conforta, pero digamos que eso es el propósito de Dios. Pero en la práctica de cada día, en nuestras propias vidas, podemos hacernos esta pregunta: ¿quién rige mi vida cada día? ¿El Espíritu Santo o la urgencia? Y aquí recuerdo la parábola del buen samaritano, donde el levita y el sacerdote pasaron de largo ante una necesidad. Iban a cumplir con sus obligaciones religiosas. No es que ellos estaban en cualquiera. Su mente evidentemente estaba enfocada en el servicio a Dios que debían realizar. Pero no supieron ser sensibles a la necesidad del momento, a la realidad de que servicio a Dios era detenerse y atender al hombre necesitado. Y nosotros, cuando tenemos algo en mente, cuando tenemos lo que debemos hacer y allá vamos, a veces Dios nos pone también personas en necesidad. Y tengamos cuidado porque podemos ser como el levita o el sacerdote. Acá está la importancia de saber ser sensible al Espíritu Santo. Porque no toda persona al costado del camino es una persona a la cual Dios quiere que atendamos nosotros. Entonces, acá está la clave. Relación íntima. Para discernir, ¿sigo de largo y atiendo lo que tengo que atender o me paro en el camino y tomo esta realidad como el asunto en el que Dios quiere que me ocupe? Otra pregunta, ¿quién rige mi vida en la práctica de cada día? ¿El Espíritu Santo o la conveniencia? El Espíritu Santo me puede dirigir a una persona, pero yo veo más allá otra con la cual me conviene en lo personal vincularme en ese momento. ¿A quién escucho? ¿A la voz de mi mente y mi razón que me dicen, allá te conviene? ¿O al Espíritu Santo que me dicen, acá te necesito? Una vez más, relación, discernimiento de aquello en lo que Dios quiere que nos ocupemos en ese momento preciso. Otra pregunta, ¿quién rige mi vida en la práctica de cada día? ¿Los hábitos aprendidos, arraigados en mi estilo de vida o el Espíritu Santo? Por ejemplo, tengo que ir al culto, pero me llama una persona en necesidad, pero yo lo ignoro porque tengo que ir al templo. O tal vez en las relaciones familiares, rijo mi estilo de relación con lo que aprendí en mi propio hogar, que tal vez no sea la manera en que Dios quiere que se dirijan las relaciones familiares. Entonces, ¿escucho al Espíritu Santo? ¿O realmente dejo que fluya lo que me marcó a mí? O sea, no hay una respuesta para estas situaciones y para tantas otras que se nos presentan. La Biblia tiene preceptos generales, tiene principios, pero no hay una respuesta definida para cada situación que nosotros tenemos que enfrentar como discípulos de Jesús. Una vez más, y en síntesis, la clave es la relación directa, personal, fresca y viva con Él, que me va a permitir saber qué hacer en ese momento y en cada momento. Vivimos en una época en que los criterios de este mundo están totalmente alejados de los criterios de la palabra de Dios. Imperan la comodidad, el individualismo, importo yo. Impera el materialismo, porque tener muchas cosas es lo que da la felicidad. Impera el hedonismo, porque solo se busca el placer. Impera el humanismo, porque el hombre es el centro de todo. Pero cuidado, cuidado, porque puede ser que estos criterios se hayan infiltrado en nuestra propia manera de ver el mundo y en la propia manera en que se nos transmite la palabra de Dios. O sea, cuidado con cualquier mensaje que oyen por ahí. Cuidado donde van a comer. Internet nos presenta una variedad tremenda de platos que se sirven en la mesa para el discípulo del Señor. Pero todos esos platos son la comida que nos va a alimentar, que nos va a ayudar a seguir creciendo en nuestra relación con Jesús. Cuidado, porque hay un evangelio humanista, Dios al servicio del hombre. Entonces, el hombre se pone en el lugar de amo y le dice a Dios lo que tiene que hacer. Y le dice a Dios lo que quiere tener. Y Dios entonces tiene que ir cual sirviente sumiso y complacer aquello que su hijo le pide. Cuidado, cuidado, porque si bien es cierto que Jesús dijo todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cuidado, porque el evangelio humanista está centrado en el hombre y no en Dios. También hay un evangelio materialista, que es el que promete bienes materiales.

materialista, que es el que promete bienes materiales. Seguí a Cristo, porque Cristo te da todo. Seguí a Cristo, pedí el auto, pedí la casa, pedí el ascenso. Bien. Hay un evangelio, decíamos, materialista, que promete todos los bienes materiales que se nos ocurran. Pero Dios, si bien nos dijo que con Cristo nos dará todas las cosas, una vez más, tengamos cuidado de las cosas a las que Dios se refiere y las cosas que nosotros interpretamos que se refiere. También hay un evangelio hedonista. Es solo lo que da placer. No sufrir. Pare de sufrir. El evangelio de las sensaciones. Hay un evangelio hedonista porque se predican, sí, todas las bendiciones que tenemos como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, pero no se habla de los sufrimientos que también hay por seguir a Cristo. Los hermanos que están sufriendo en Medio Oriente y en el Oriente, ¿qué pasa con eso? ¿No son entonces cristianos? ¿Hay pecado en sus vidas, por eso sufren lo que sufren? Jesús mismo advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, está dicho por el mismo Hijo de Dios, vamos a tener aflicción. Entonces, predicar un evangelio donde las aflicciones no existen es ir en contra de la palabra de Dios. También hay un evangelio relativista. La Biblia dice esto, pero no es tan así. Entonces se minimiza lo que dice la palabra de Dios. Una vez más vuelvo a insistir. Tengamos cuidado, discernimiento y vayamos siempre a la fuente, a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos dejar entonces de ser discípulos de estas cosas para transformarnos en verdaderos seguidores de Jesús? Bueno, lo primero es ser como los primeros discípulos, pasar tiempo con Jesús. Cuanto más estamos con una persona, más se nos pegan sus modismos, sus gestos, ¿verdad? Su manera de ser. Y si pasamos tiempo en la presencia de Dios, se nos va a pegar su manera de ser. Tenemos que dejar cosas, dejar tiempo para pasar tiempo ante la palabra. El salmista decía que comí tus palabras y en mi paladar me fueron más dulces que la miel. ¿Cuánto comemos de la palabra de Dios cada día? ¿Cuánto? No es un caramelo, no es una barrita de chocolate y ya está. Es un plato suculento de comida que Dios nos sirve cada día y que el Espíritu Santo nos ilumina para interpretarla y para aplicarla a nuestra propia realidad. ¿Estamos pasando ese tiempo con la palabra de Dios? Y lo segundo, dejar para pasar tiempo en oración. No la oración de rutina, la oración mecánica, la oración religiosa, sino la oración que es un encuentro de mi corazón con el corazón de Dios, donde realmente entro en su presencia y puedo discernir lo que hay en su corazón y puedo recibir su amor, puedo recibir su palabra, puedo recibir su consuelo o su abrazo o aún su tirón de oreja si me hace falta, pero todo rodeado de su amor. De esta manera viviremos como discípulos de Jesús en este mundo cada vez más alejado de las verdades de la palabra de Dios. No es sencillo, pero vale la pena. Valió la pena para los 12 primeros que dejaron todo y vale la pena para nosotros en medio de la vorágine de este mundo. La decisión es personal. Así como decidimos una vez que queríamos ser salvos, la salvación no está completa solo con una oración. Es día a día seguirle, día a día estar con Él, día a día ser impregnados de su presencia. Que Dios les bendiga y que realmente esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros.